¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. ¿Qué significa en portugués? ¿Cadeira? Bom dia. Vamos colocar as cadeiras todas juntas que vamos a ter un encontro. David, ¿pero qué proposición indecente me estás haciendo? Ah, trae esa cadeira que voy a arrancarla. Prefiero no entender lo que estoy oyendo. En portugués, cadeira significa silla. Por ejemplo, vamos a colocar las cadeiras juntas. Significa, vamos a colocar las sillas juntas. ¿Y cómo se dice cadera en portugués? Cadera en portugués se dice cuadril. Revisar los falsos amigos antes de hablar portugués. Portugal tan cerca y tan lejos. FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.